Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hey, what's up? This is Rob Sheffield from Primal Fear. Hey, everybody. This is Nicky Borg from the Backyard Babies. Hello, listeners of Horns Up. This is Sharon from With Invitation. Hello, this is Ben Bruce from Asking Alexandria. Hello, Spain. Absolutely, Pel Connie from Germany. Horns up, baby. Hola, this is Doug Aldrich from the Dead Daisies. And you're listening to the Horns Up Podcast. Hey to all you Horns Up listeners. This is the Demolition Man from Venom Inc. Horns Up. This is Timo from Stardom Warriors. Hi, everybody. This is Jax from the Tigers of Pantang. Hola, amigos de Horns Up. Acá Andreas Kisser de Sepultura. Hello there, Ian Haugan from the band Europe. Thanks, you're doing a great job. This is Roddy Atkins, Horns Uppers. Horns Up. Metalheads, bienvenidos a Horns Up, a una nueva edición, la que lleva el número 313 ya, y podemos decir que estamos ya en la recta final del año. Todo lo que quede por sacar, refiero a grandes lanzamientos, será casi con total seguridad en lo que queda de mes y el siguiente, ¿eh? Todo el mundo ya está espabilando para la recta final del año. Un programa este 313 que viene con muchas cosas. Hay chapa, más adelante, con invitados que van a hacer que el programa sea más a menos, por lo menos en este, y tal vez sea uno de los más dinámicos de esta temporada, y eso que aún nos queda deciros algunas sorpresas y novedades que espero decíroslas en breve. Echarle un vistazo a la portada y a ver si veis algo reconocible y que os llame la atención, ¿eh? Ya os contaremos más, un poquito más adelante. Esto lo digo para generar curiosidad, ¿eh? Habrán sorpresas. Como digo, tenemos mucha información que daros adicional a lo que viene siendo habitual en un Horns Up, y además creo que es necesario compartir con todos vosotros para empezar. Lo siguiente, os invito a todos que nos veamos en Burgos el próximo 21 de septiembre en la sala Andén 56. Nuestro hermano Fernando lo conoceréis por no parar de hablar de hueputa en el condensador de flujo. Programa hermano y muy querido por todos vosotros. Mira que cansa el tío cuando habla. Pero esta vez tenemos que hacerle hueco porque sí. Porque desde la asociación Burgos Heavy Metal se están pegando una paliza para mantener la escena. Y le hemos ofrecido este inicio del Honsa 313 para que nos cuente de qué va la historia, ¿eh? Y estéis todos informados, ¿ok? Dale, Doc. Muy buenas seguidores de Horns Up y en especial a mi hermano Juanma por cederme este huequecito para hablar del espectacular evento que vamos a tener el 21 de septiembre en Burgos. Y es que vamos a tener la fecha exclusiva por parte de la asociación Burgos Heavy Metal de los hermanos Victory, presentando el Circle of Life, la banda capitaneada por el señor Germán Frank con el espectacular vocalista Gianni Pontillo. Hará un resumen de esos temas clásicos y nuevos y nos dará una espectacular noche de rock and roll. También acompañará el combo italo-germano de Unity, y en el que descargarán espectaculares temas y sobre todo ese repaso a The Hell Eyes Joyride, ese espectacular álbum que salió en el año 2023. Pásate por WeGo, por todas las redes de la asociación Burgos Heavy Metal, infórmate y te esperamos en Burgos. No nos falles, larga vida al rock and roll y a Horns Up. Hola. Yo soy Jamba, de los de Unity, desde Alemania e Italia. Y les mando un saludo a Horns Up y a todos sus followers. Hi everybody, we are Victory, Horns Up Podcast. Listen to it! No way! Pues hemos rescatado unos saludos al programa de años anteriores, tanto de Unity como de Victory, porque aquí ha pasado todo Dios, pero lo más importante es que haya buena relación entre todos los actores de este show, ¿verdad? Aquí en Horns Up, la gente de bien, las personas limpias y sobre todo aseadas mentalmente, y sin egos de ser los putos amos y numbers one, tendrán la puerta abierta de par en par en Horns Up. Así que un abrazo para mi hermano Doc, para la asociación Burgos Heavy Metal, al igual que otras tantas asociaciones y peña que se le ocurran de puta madre en este bendito país. Y ya sabéis, The Unity y Victory el 21 de septiembre en la sala Andén 56. En Burgos, todo Dios para allá, que aún hace bueno. Y ya que estamos en modo de colegueo, antes de empezar con las propuestas de esta semana, recordaros que la semana pasada lanzamos una pregunta a Metal Francesco. Abría yo el melón y le preguntaba lo siguiente, cito: querido Metal Francesco, ¿qué opinión tiene usted sobre los outfits que estamos viendo últimamente en los festivales? Tenemos al de la camisa de flores y sandías, el vikingo con el kill, la falda, cuidado que tengo amigos. Detrás de él hay un dinosaurio, el de las mallas a raya, rollo ochentero. ¿Eso es heavy o no es heavy, ¿Qué coño está pasando en los festivales? Pues tenemos respuesta. Bienvenidos al consultorio de Metal Francesco. Metal Francesco te dará respuestas y las pautas necesarias para convertirte en un verdadero heavy, un true metal. Te dará las indicaciones necesarias y verdaderas masterclass para que no te salgas del camino de las muñequeras, las chupas llenas de parches y puedas sobrevivir en la actualidad con tanto core y tanto metal alternativo. Odia la Hater Zone a muerte. Él está aquí para ayudarte. Hola, Horns Uppers. ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? Bueno, otro día que me quedo sin hablar del Lars Ulrich, que no puedo, no sé qué pasa. Bueno, el jefe me ha mandado tarea y lo que diga el jefe, pues hay que hacerlo. Él me encomendó hablar de los outfits o... es decir, de la ropa que lleva la gente a los conciertos o festivales. Pues estamos hablando de las faldas, de las mallas y de las y sobre todo de las camisas. A ver, de las faldas no puedo hablar porque sé que mi jefe tiene algún amigo que va con su falda escocesa a los conciertos y yo con los amigos de mi jefe no me puedo meter. De las mallas. Las mallas, acordaos, que las popularizó Leroy Johnson en la serie Fama. Seguramente vuestras madres también lo veían, que parecía que llevaba ahí una ABC enrollado en el costado. O también las llevaba incluso hasta el camello de vuestro pueblo. Acordaos, con la camiseta del The Number of the Beast, que os habrá pasado algún talego de costo, también. Dios lo tenga en su gloria, a ese camello. Un respetito a los camellos de pueblo, por favor. Pero vamos a lo mollar, A lo mollar que a mí me tiene que es que no puedo con él. A las camisas, a las camisas, que ya no son ni camiseta, camisas y disfraces. Que alguno que va de dinosaurio, de papa, de lagarterana, de la niña de los peines. O sea, ¿qué más hace falta ver en un concierto de heavy metal, señores? Que estamos en un concierto de metal. Un respetito. A los de las camisas, de las sandías, las hawaianas, las naranjas, aguacates o vete a saber qué. Normalmente suelen ir en rebaño, La gente van juntitos. ¿Por qué? Porque les ha dejado salir su mujer por una vez en la vida. Les deja salir una vez al año. suelen beber Aquarius o Coca-Cola, ¿no? Hostia, no, es que no puedo beber porque si no, mi mujer, cuando llego a casa, luego me tengo que hacer cargo de los niños. Son amantes de power metal, que solo hablan de espadas, vikingos y esas mierdas. Amantes del onanismo, también. Y gente con estudios, pues son médicos, han estudiado bioquímica y esas mierdas. Esa gente hay que exterminarlos, o por lo menos tienen que, yo no puedo pagar el mismo dinero por una entrada que esa gente, o que las, o los tengan apartados, que hagan como si pongan unas vallas y que estén ahí con sus Coca-Cola, sus Aquarius y sus mierdas, ¿vale? Yo les voy a dar el metal consejo de hoy para ir a un concierto. Cuando vayáis a un festival o a un concierto, planteaos que nunca os pongáis nada que no se pondría Lemmy Kilmister, nuestro señor, que Lucifer lo tenga en su gloria. Y ese es el metal consejo de hoy. Un saludo para todos. Pues dicho queda, opiniones en la caja de comentarios y las preguntas que queráis hacerlas también ahí. De hecho, tenemos varias que nos dejasteis en el programa anterior y se las trasladamos a Metal Francesco. JL desde Canadá dice, y ojito que alguno ha tenido un problema similar, lo siguiente. Pregunta al Metal Paco italiano, es decir, Metal Francesco, lo siguiente. ¿Qué harías si en una reunión de Metalheads tu mujer, pareja, whatever, se pone a bailar reggaetón? Por favor, doctor Francesco, esto es un sin vivir. Gracias de antemano. Un saludo anónimo. Anónimo por los cojones, JL. Oscar también dice en relación que hacemos con el puto reggaetón. Eso sí es una pandemia y no el coronavirus. David García, que por cierto luego aparecerá en el programa con una novedad, pregunta qué opinión le merece a Metal Francesco que en los festivales se vendan hamburguesas veganas. No habla él de comida vegana, habla de las hamburguesas veganas. Continúa diciendo que un buen hijo de Dio puede ingerir dicho alimento sin faltar alguno de los postulados del catecismo del True Metal. Totalmente de acuerdo. Miguelón, en cambio, esto me cabrea mogollón, estoy con él. Dice que qué le parece que en los conciertos suban la gente en hombros, ve correcto que los que están detrás se enfaden y den toque de atención, o si sacas entrada de grada es para ver el concierto sentado, por lo que nadie debería ponerse de pie. Son dos preguntas, pero cree que puede responderlas juntas. El troleo viene por parte de Alberto, que pregunta si a los peces le entra agua en los ojos. Y Jorge tira con bala y pregunta si Extremadura es heavy o no. Pues quedan trasladadas las preguntas para la semana que viene. Yo no sé lo que va a contestar, o si, yo qué sé, Ale, Ayacta es. Y yo no quiero saber nada, en serio. Con sapes que nos hemos enrollado. Tenemos alguna cosilla más, pero vamos a ir empezando el programa, ¿sí? Comienza Honsap. Pues el 11 de octubre saldrá a la venta Video, el tercer larga duración de Fans of the Dark, el cuarteto liderado por el fantástico Alex Falk, y el martes compartieron el segundo sencillo, el Meet Me on the Corner. Ellos describen este nuevo tema como su forma de hacer que Bruce Springsteen se encuentre con Journey, un tipo de Born to Run ambientada en un universo de rock melódico, canción para disfrutar con tus amigos y no preocuparte por el mañana. Pues les voy a comprar el discurso. La escuchamos, abrimos este Horns Up con el Meet Me on the Corner de Fans of the Dark. From the corner of my eye, I see a world as cold as entrega de Thunder Mother llega tras la buena noticia de Filipa, que ha sido mamá, y de hecho en el vídeo estaba ahí a puntito de caramelo. 2 años después de aquel Black and Gold y con toda la formación renovada, Thunder Mother nos prepara para el 7 de febrero el Dirty and Divine, que abre nueva era sin duda alguna en la banda sueca, a ver si duran. Recordamos que Filipa al frente, volvió al bajo más Jan Lidberg, y en la formación, como nuevas miembros, ¿se dice así? La batería Joan Massim y la fantástica vocalista, eso sí, siempre han tenido formidables cantantes en Thunder Mother. Para la tercera línea, Bistrom Egg. Este So Close, que ya suena, es el tercer adelanto después de los temas lanzados anteriormente, el Speaking of the Devil y Death My License in the Future. Thunder Mother. Continuamos con Impellitteri, conocido por esos riffs y melodías hipnóticas. Lo que suena es Out of Mind Heavy Metal, del pasado 6 de septiembre, extraído de su nuevo álbum, el War Machine, que se lanzará el 8 de noviembre a través de Frontiers Music. Los angelinos pondrán en el mercado su duodécimo redondo, desde el 88 dando guerra. Ahí tenemos al virtuoso guitarrista Chris Impellitteri, y ojo que le acompaña Paul Bostaff a la batería, ni más ni menos, James Pulley al bajo y Rob Rock a las voces. Tremendo tema, la escuchamos. Let's go. llegamos a la controversia de la semana, a la discusión, al debate y o polémica sobre la vuelta de Linkin Park y su nueva vocalista Emily Armstrong, donde todo el mundo opina, todos se rasgan las vestiduras, les sangran los ojos y pregunto, sinceramente, ¿alguien piensa que Emily iba a sustituir o coger el rol de Chester Bennington? ¿En serio? Pues que os va la marcha. En fin, el pasado 5 de septiembre, la banda californiana regresaban en un live donde presentaban no solo a Emily, la gran atracción de feria, sino también al batería Colin Britain, tras la decisión del batería original, Bardon, de separarse del grupo. Como he dicho, esto fue el día 5 y nosotros ya habíamos adelantado el programa anterior, y llevo toda la semana mordiéndome la lengua, así que, como todo el mundo opina, pues a mí me apetece también. Primero porque los haters de turno, que nunca les ha gustado Linkin Park, o han rajado hasta la extenuación, ahora se sienten con ese derecho de dar lecciones a los demás sobre la locura de que alguien tenga las agallas de sustituir a Chester Bennington. Entonces pregunto, al final, ¿os gusta Linkin Park o no? ¿Esto es heavy o no? Metal Francesco, apunta. Linkin Park además anunciaron, tras 7 años, nuevo material de estudio, que lo vamos a tener disponible el próximo 15 de noviembre. ¿Y sabéis qué? Ojo que igual esto os da una pista. Se llama From Zero. Y también anoten esto. La historia de la música nos ha demostrado que, por ejemplo, Brian Johnson no sustituyó a Bon Scott, mirar ahora, con el paso de los años, o Sammy Hagar nada tiene que ver con David Lee Roth, pero seguían siendo Van Halen, o mi ex mujer, Alisa, en Arch Enemy, frente a Angela Gossow. Ya no nos acordamos de Angela, ¿verdad? Y además había un vocalista masculino anterior. O de Ronnie James Dio, sustituyendo a Ozzy en Black Sabbath, o que Phil Anselmo no era el primer vocalista de Pantera, ni Bruce Dickinson en Maiden, ni Rod Halford en Judas. Y en el caso de Linkin Park, Chester, lamentablemente, no está, se fue. Y él, junto con Mike Shinoda, llevaban el peso vocal de Linkin Park, es decir, eran dos, y han tenido además 7 años de luto, de una de las bandas más grandes, su género. Y yo me pregunto, digo yo que mejor que los Linkin Park en escoger a quien ellos, por no decirle salga de los cojones o crean conveniente, para esta nueva etapa que, repito, se llama From Zero, es decir, empezamos de nuevo, de cero, con nueva música, con otra etapa, con Emily en el grupo, no sustituyendo a Chester ni de coña, eso lo sabemos todos, pero es que además hay que hacer frente también al legado que dejó Bennington, y Emily es muy buena adaptación que tendremos que darle el tiempo necesario a que las piezas encajen. Estoy yo en una altura de la vida que no necesito que nadie me dé lecciones de nada. Han machacado injustificablemente a Emily, además con temas personales de su pasado, que no merece la pena mencionar. Hasta incluso las feministas se están cabreando por los ataques, por el mero hecho de que es una mujer. Están llamando machistas a toda la gente que está atacando a la pobre Emily. O incluso el hijo de Chester Bennington, que dice que Mike Shinoda los ha traicionado. ¿Esto qué es, macho? Esto es un disparate. Pero todo esto, los que tienen el micro o salen ante las cámaras, son los culpables de todo este alboroto, ¿eh? Porque en la mayoría de comentarios, muchos más están a favor, como el que os habla, y el tiempo dirá. El tiempo pone a cada uno en su sitio, a mí, a Emily, a Linkin Park, y a todos los subnormales que tienen el vicio de saber más que los demás, incluso todavía más que los propios Linkin Park. En fin, la historia de siempre. Yo no me meto contigo, que no te gustan los Linkin Park. Ojo, me meto con los sabios eruditos, con verdades absolutas, que dirigen el pensamiento y la crítica de los demás por el mero hecho de tener un momento de gloria entre las cervecitas entre colegas. Lo digo de verdad, Pero esperar que la cosa se complica. Aparte de que, como decía, el 5 de septiembre lanzaban ese primer adelanto de esta nueva era, el llamado The Emptiness Machine, resulta que el guitarra Brad Delson se quita de en medio de cualquier gira. Sigue siendo del grupo, pero de puertas para adentro. Así que no solo es Chester, es Brad Delson, guitarrista, y como mencioné antes, el batería Bordon. Nosotros lo mismo que podemos hacer para darles la bienvenida de nuevo a Mike Shinoda, a Joe Hahn, a Brad Delson, de momento, y a Dave Farrell, y por supuesto las nuevas incorporaciones a la batería Colin Britain, la mencionada Emily Armstrong, es darle la portada de este Horns Up 313, y de poder ser, pues que cierran la boquita a más de uno, y si con el tiempo el que os habla se la tiene que envainar, os prometo que lo hará, pero así de entrada, este ataque frontal, me parece una puta locura, Eso sí, millones de streaming, cientos de miles de artículos, trending topic y todo lo que queráis. ¡Vaya publicidad! Vamos con ese Emptiness Machine, lo nuevo de Linkin Park. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Ya, coño. ¿Qué tal os ha parecido Emily, no? Está de puta madre, ¿no? Haters. Que sois unos haters. Nos vamos a Suecia, va. Turno de We Are The Catalyst, que desde que debutaron en 2012 han acumulado millones de reproducciones y streamings y han vendido miles de copias y han sacudido escenarios en festivales de toda Europa y Asia. Todo bajo sus propios términos, es decir, con su personalidad propia, y por eso están aquí, ¿eh? Un trío de metal moderno formado por Cat Fey, Hakan Strin y Kenny, que nos presenta este Into Darkness. Hey guys, this is Kenny from the band We Are The Catalyst. I just want to say thank you to Horns Up Podcast for having our new single Into Darkness airing. I hope you guys enjoy it. Yeah. Hello, this is Netta Laurinen from Black Sun, and I'm here to happily tell you that our album is out now, and it can be found on all the streaming platforms, and in some places also in Atmos, which I think is great. And I'm celebrating this release with a party of one, plus ring light, beautifully accentuating my Pinot Noir from Burgundy. So cheers, guys. But I am really dearly missing my band members who are currently at the, on the other side of the world in Ecuador. And I just like to kind of know, like, where are you up to? How is it going over there? All right, Netta, here we are in Ecuador, and we are celebrating the album we just released. We'd love to hear which songs you think are the best, which one connected with you most. In the comments. So right here down in the comments, let us know what you think. Yeah! Yeah! Esto que hemos escuchado es la promo de Black Sun, una banda ecuatoriana, pero con la finlandesa Netta Laurinen de Smart Bound. Nos presentan su quinto álbum de nombre homónimo a la banda, es decir, Black Sun, y lo celebramos con With Them Devils. Coming in again. Nos vamos a Australia. Eye of the Enemy, un quinteto de Victoria, que podría andar entre el Melodic Death, el Groove o incluso el Metalcore, lanzan un single llamado Lorem Ipsum. Los webmasters sabrán qué es esto, ¿eh? Os digo que significa texto falso. Este tema fue lanzado el pasado 6 de septiembre, es muy buen tema. La vamos a escuchar ya, el Lorem Ipsum de Eye of the Enemy. Islands as La sorpresa de la semana sin duda es lo nuevo de Zakk Wylde y sus Black Label Society. De hecho, se iban a llevar la portada de este Horns Up 313, pero ya sabéis por qué no ha sido. Desde el 2021 que no teníamos noticias de la banda californiana, ya sabemos que Zakk está girando con Pantera sin parar y parece ser que nos va a llegar el duodécimo álbum para principios de año, porque así lo han dejado entrever en varias entrevistas tanto Zakk como varios miembros de la banda. Lo que sí que tenemos es un primer aplastante, pesado y sucio tema que podíamos esperar de ellos, ¿no? Llamado The Gallows, Black Label Society. El Respoken de la semana, por David García. Muy buenas, Honsappers. Soy David, vuestro jefe de redacción favorito. Y Juanma me ha invitado a que cada semana pase por aquí para comentaros esos Respoken que vais a seguir teniendo disponibles en las redes sociales y en nuestra página web, de algo que he ido descubriendo a lo largo de la semana y que me ha parecido interesante para compartir con vosotros. Para empezar con esto, os voy a hablar del disco Opera, de los italianos Flesh God Apocalypse. El disco, ya solamente con el título y la portada, nos da una idea bastante clara de lo que vamos a escuchar en su interior. Los italianos se han caracterizado siempre por una interesante, y no por ello menos exenta de polémica, mezcla entre la brutalidad del death metal y las melodías épicas y sinfónicas. Pues en este disco dan un paso más allá, ya que la melodía pasa casi al ámbito del lirismo propio de la ópera, Esto no quiere decir que no suenen contundentes, ya que de ello se encarga la batería y los riffs de los instrumentos de cuerda junto con la voz gutural, mientras que las guitarras solistas se van más al derrotero del metal neoclásico. Un punto muy interesante del sonido son los fragmentos de melodía vocal que se ejecutan por la voz gutural de un lado y también por la lírica por separado. Eso es para los que dicen que para gutural no hace falta afinar. Dale una escucha a I Can Never Die, Morphine Walls y Matricide 821. En resumen, Flesh Book of Apocalypse firman un excelente disco, donde siguen ofreciendo una propuesta diferente con un sonido que ha conseguido que sea muy identificativo. ¡Hasta la próxima! Fantástico el trabajo de David Surrespokens, felicidades. Y muy buena la dedicada a los italianos Flesh God Apocalypse, ¿eh? Hemos escuchado el Morphine Wolf. Y aprovechando la inercia sonora, nos vamos con lo nuevo de Wolfheart, el Draconian Darkness, el séptimo trabajo ya disponible. Estamos escuchando Ancient Call, el tema que abre lo nuevo de Wolfheart. We'll be right back. Nos vamos a Francia, la Borgoña francesa, y se abre la veda del programa a sacar todas las birras que tenía guardadas, que se me estaban calentando, ¿eh? Primera birra para este Amon de Lichis, que formará parte del nuevo álbum llamado Pattern of an Imminent Collapse de los Death Thrasher, Death Decline. Nos saluda su vocalista Alexis. Hi there, Spanish brother and sister, Alexis from Death Decline on Horns of Spain. You're gonna listen to a new single Among the Lichis from a fourth album, Pattern of an Imminent Collapse, on Horns of 313. Cheers from your French neighbor. We'll be right back. Dos birras para Enforce It. Nunca fallan los de Richmond, Virginia. Siempre que sacan algo, al que os habla se le pone la cosica. Ya sabéis. Eso es lo que ha pasado. El pasado viernes publicaban A Leap Into the Dark y formará parte de un EP que será lanzado vía Century Media Records el próximo 25 de octubre. Y eso que el año pasado lanzaban el World Remains, que estuvo bien alto en el top 100 de Horns Up. Están desde luego en un momento de forma increíble, ¿eh? Dos birras para este A Leap Into the Dark de Enforcer. Continuamos con Neckbreaker, una formación danesa que acaba de aparecer así de la nada, y Nuclear Blast Records los firman y nos lo presentan con un solo sencillo, uno. El tema en cuestión se llama Horizon of Spice. Vaya patada en la boca, ¿eh? No le voy a dar las tres cervezas que me quedan porque van para el siguiente grupo, pero sí le vamos a entregar un chupito para, repito, Neckbreaker, a ver si mantienen estos chavales la línea, y suena ya Horizon of Spice. We'll be right back. terminamos el programa de hoy con las tres birras prometidas y para el Sprouting Chris, Jim Mutilator y compañía en su formación Joth Iria. Qué pasada de tema este We Call Upon the Elements, que formará parte de un esperado segundo trabajo de estudio llamado Blazing Inferno para el 8 de noviembre. Qué maravilla de tema, repito, tres birras para Joth Iria. Y yo me despido hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.